Sabiduría. El sabio es sabio porque ama. El loco es loco porque piensa que puede entender al amor. Paulo Coelho. Hay montañas demasiado altas para escalar. Quiero desandar la tibieza de tu virilidad. En el estanque sereno que imita la luz de mis ansias. No hay huecos ni recovecos. Solo un par de pies descalzos, entre las miradas alucinadas de la tiniebla transformada en aliento, en susurros, en gemidos imperceptibles, al borde del abismo de la cama. Tu roce de vagabundo en el cielo espejado de mis deseos, tras noches desiertas, estigmas de la claridad, desnudo, desgajo, despojo, despido mi osadía, mi feminidad de brillo, mi voz que grita extasiada. Tu presencia desmonta mi pánico, y sigo siendo sabia. En el último vaho de este segundo que nos preserva atónitos entre las sábanas, y mi sabiduría que choca irreversible contra tus preceptos. Te miro, y esto que sé es infinito, mi cuerpo arrullado entre tus piernas. Humedad. Voy saturando la saliva de mi boca en la humedad latente de tu sexo. Me yergo en la plenitud del éxtasis mientras cabalgo senderos intransitables de vacío saciado. La mañana penetra su cristal ahumado en el cuarto estrecho de ideas. Vos y yo, únicos, hacemos el amor. En el amor contraído de palabras.